Johnny, what's up, man? Yo, Nelson, dime no. Y ya tú sabes, Eric, echa pa' acá. ¿Cómo está, muchachos? ¿Cómo está, Valle Juan? Ya en el EP.